En Buenos Aires, temperatura 15 grados 3 décimas, humedad 90%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas, aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, tengo un equipo de lujo y ahora paso a presentar a mi compañera de todas las tardes, Agustina Díaz. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Robert? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te pone nervioso que estés jugando en San Lorenzo? Muy, muy nervioso. ¿Sí? Sí. Ay, no, sí. En realidad no me pone nervioso que juegue en San Lorenzo, me pone nervioso que se vaya a la B. Claro, que pueda pasar algo malo. Habitualmente no tengo así como, estoy pendiente de lo que hace o deja de hacer, pero cuando se está por ir a la B me pongo un nervioso. Poquito nervioso. Bueno, ya arrancó el partido, así que en un ratito. Por ahora estamos en la. Por ahora estamos en la. Sí, sí, sí. Hoy decían que tiene bastantes chances, ¿no? San Lorenzo, de quedarse en la. Necesita solo dos empates. Sí. Ay, ¿cómo sé? Ya tenemos un empate por lo menos del primer tiempo. Bueno, ¿qué te parece? Vamos a los títulos. Dale, vamos. Cristina recibió a Devido y a Kicillof y luego partió a Mendoza a la cumbre del Mercosur. La presidenta se reunió esta mañana con el ministro de Planificación Federal y el viceministro de Economía, Axel Kicillof, y después partió hacia Mendoza para asistir a lo que decíamos era a partir de mañana, porque hoy están los cancilleres, la cumbre de jefes de Estado del Mercosur y también la UNASUR. Hay gran expectativa por esta cumbre. Se inició en Mendoza la cumbre del Mercosur con la primera reunión de los cancilleres. Mantuvieron su primera reunión para avanzar en la redacción de los documentos que propondrán a los jefes y jefas de Estado del Mercosur. Quedó claro que lo de Moyano fue un planteo político, lo dijo el vicepresidente Amado Boudou, y afirmó que el paro de la CGT de ayer se intentó extorsionar y usar de rehenes a los argentinos. Eso fue ese paro, dijo, y acusó al titular de la Central Obrera, Hugo Moyano, de formular un planteo político alejado de los intereses de los trabajadores. La Nación otorga a la provincia de Buenos Aires una asistencia financiera de 1.000 millones de pesos. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, anunció que el gobierno nacional transfirió a su paro bonaerense la suma para el pago de los salarios de los empleados públicos de la provincia. Escuchas ilegales rechazaron un pedido de nulidad en la causa en la que está procesado Mauricio Macri. El juez federal Norberto Yervide rechazó un pedido de nulidad que había hecho el juez misionero José Luis Rey, que autorizó el espionaje telefónico en el que también está procesado el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. La Cámara Federal ordenó excarcelar a Sergio Joclender. La Cámara Federal dispuso la excarcelación de Sergio Joclender, quien está detenido en la causa por la presunta defraudación con fondos para viviendas sociales de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, informaron fuentes judiciales. En 2013, 13.000 escuelas tendrán conectividad para acceder al programa Conectar Igualdad. Unas 13.000 escuelas secundarias de todo el país estarán conectadas y será necesario además a partir de marzo próximo para instalar el programa Conectar Igualdad, con lo que se va a completar el universo previsto para los establecimientos de este nivel, aseguró la Federal Portec. Así que, bueno, voy a hablar de tres mujeres, basta. Tres mujeres por Lucía Capone. Tiene cuatro obras cortas de él reconocido. Comunican los teléfonos que habitualmente le va a decir la señora. Qué lindo esto. Me parece que hoy alguien muy importante para nosotros cumpleaños. Y la tenemos en línea. ¡Feliz cumpleaños, Tati! ¡Ay, chicos! ¡Qué divino! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No se imaginan las emociones que he tenido hoy en mis primeros 82 años, ¿vio? Ah, ¿no sabés qué? No, es una bruta, estoy acá en Tucumán, bueno, ayer fue la muestra de las pancartas, que ya también me cantaron ahí el feliz cumpleaños, y fíjense que hoy, en Bella Vista, que es un pueblo que está cerca de Tucumán, de la capital, sí. Es una gente estupenda, unos vecinos que me invitaron, bueno, con el grupo de los chicos estos militantes del FTV, o sea, Federación Tierra y Vivienda. Sí, la delía. Claro, la cantidad de chicos brutales. Bueno, un almuerzo que estuve con Naira Muero, también de Madres, y con Fabiana, que ya está al frente del programa este de cultura. Me hicieron un asado. Era una cosa tan brutal. Y vos sabés que de ahí nos fuimos caminando a un terreno que era un basural y lo han recuperado y ahora, bueno, van a ver si lo pueden realmente legalizar. Sí. Y fíjense que ahí estaban todos los vecinos. Había gente joven, pero sobre todo gente grande, caras curtidas, con un amor, con un cariño, nos abrazaban. Bueno, me ha encantado el feliz cumpleaños con una torta. Qué bueno. Pero mira, después nos hicieron izar la bandera ahí en ese terreno. Cosas muy fuertes, chicos, así que estoy muy, muy feliz y creo que, como dirían, como broche de oro del cumpleaños, sí. Fíjate que ahora nos esperan los diputados. ¿Vieron esa reunión que hay 28 y 29 acá en Tucumán? Sí. Los diputados, todos los de derechos humanos, ¿no? Bueno, está Remo, Carlotto, nos esperan ahora a Nair y a mí. ¿Qué parece que el cierre lo vamos a hacer con nuestro queridísimo juez Baltasar Garzón? Muy bien. Ay, no, chicos, realmente un cumpleaños muy diferente, muy distinto, pero tan cálido, tan estupendo, que bueno, estoy muy feliz, chicos. Y nosotros con vos, Tati. Y la verdad es que cuando dijiste recién 82, queremos para nosotros la mitad de tu vitalidad. Porque esto es incansable. Realmente, bueno, por eso yo digo que los aproveches mientras tengamos fuerza y hablemos de corrido, querido. Porque después nos sabemos la pálida. Tatita, acá te mandamos saludos todos, ¿eh? Besos. Gracias, besos. Querida. ¿Cómo anda tu pancita? ¿Cómo anda ese león? Perfecto, Tati. Bastante muchas gracias. Bastante grande anda, ¿eh? Parece que tengo una panza increíble, Tati. Mi amorosa. Tiene medio zoológico ahí adentro, Tati. Ya lo creo. Así que nos veo el jueves que viene y ahí nos abrazaremos fuerte otra vez. ¿Eh? Tati, ¿jugaste a la quiniela? Sí, le jugué al... Ah. ¿Cómo era? 82, 28, 18... ¡Qué sé yo! Toma que le jugué. 82, 28, vamos a ver, claro. Ahora. Bueno. Es el de la noche, así que... Si me hago millonaria, no me ven más, chicos. Bueno, te despedimos cantándote el feliz cumpleaños, Tati. Vamos. Gracias, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Tati Almeida, que lo cumpla feliz. Ay, gracias, mis amores. Te queremos. El jueves. No es nada, Tati, te mandamos un beso gigante, gigante. Gracias, mi amor. Gracias, Roberto. Hasta luego, chicos. Chau. Qué linda, Tati, de verdad, che, sí, la mitad de la vitalidad. La bueno, y le iba a hacer un regalo al aire, pero no quería mezclar las cosas, porque acaba de hacer un gol San Lorenzo va ganando 1-0, el pueblo de San Lorenzo está feliz, como Tati en su cumpleaños. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Comienza Espacio Publicitario. Postales Argentinas. Sábados. 18 a 19. Con Jorge Dubati. Puro. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. Tiene volumen. El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego convoca a médicos y profesionales de todo el país para cubrir vacantes en los servicios de salud de la provincia. La inscripción de postulantes se realiza desde el 18 de junio de 2012 al 6 de julio de 2012 a través de la página web del Ministerio de Salud, ministeriosalud.tierradelfuego.gov.ar. Por consultas, dirigirse al email convocatorianacionalsalud@tierradelfuego.gov.ar. Lidia Borda en los 36 billares, junto a Ariel Argañarás en guitarra. Artista invitado, el guitarrista Luis Borda. Recién sé que son. Viernes de julio, 21:30. Avenida de Mayo, 1265. Reservas 4381-5696. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 22 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días, nacional. A todos los argentinos, la radio pública. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. 366 historias de política, amor, arte, heroísmo y la modesta victoria de seguir vivo otro día más. Publicó Siglo XXI Editores. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Fin espacio publicitario. Uno a cero gana San Lorenzo de Almagro, van 11 minutos con 22. Bueno, 24. Basta, Roberto, tampoco. Del segundo tiempo, allí en Córdoba, muy bien. Va. ¿Dónde dice segundo tiempo? Viejo Club. San Lorenzo de Almagro. Ah, segundo tiempo, ahí arriba. Recordemos que es la única hinchada del país que puede llenar la Plaza de Mayo, casi más, con más gente que el sindicato de camioneros. Es cierto. Me van a venir a buscar. No exagero. Pero es cierto que es una hinchada que llena plazas. No cualquiera de San Lorenzo. Hay que sostenerlo. No, al contrario, se ve que cualquiera es de San Lorenzo porque son muchos. Somos muchos, es verdad. Somos muchos. Tenemos más hinchada que fútbol, pero vamos para adelante. Tenemos a Ernesto Espeche, que es nuestro colega que está cubriendo, ¿sí? Esta cumbre de Mercosur en Mendoza. Aparte, bueno, uno de los capos ahí de la Universidad de Cuyo en el tema de comunicación. Un gran compañero. Ernesto, ¿cómo te va? Roberto Caballero, Agustina Díaz te saludan aquí desde Buenos Aires. Agustina, Roberto, un gran honor conversar con ustedes y quiero decirte que la hinchada del Tomba también es capaz de llenar una plaza más chica, la Plaza Independencia de Mendoza, pero la puede llenar también. Bueno, somos primos, no te hagas problema. Igual hay que llenar de Mayo, es un poquito más grande, pero no importa. Ernesto, ¿qué está pasando por allá? Mucho. Acaba de llegar la presidenta de la Nación, ya está alojada en el Hotel Intercontinental. Nosotros desde la radio pública estábamos apostados en tan presente todavía, esperando la llegada en términos energéticos, legisladorar a Venezuela como miembro pleno del informe. Quiero con el San Lorenzo. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados, humedad 80%. El gobernador de San Juan renovó sus críticas al golpe institucional registrado en Paraguay. Al participar de la cumbre de jefes y jefas de Estado del Mercosur, José Luis Gioja consideró que no se puede borrar la voluntad popular de un plumazo. En ese sentido señaló que lo que sucedió en el vecino país no fue normal. En tanto, la Cancillería paraguaya rechazó la decisión de la UNASUR de excluir a ese país de la reunión extraordinaria del bloque que se llevará a cabo mañana en Mendoza. Legisladores de la oposición porteña rechazan la privatización de los salarios de los empleados públicos. Los legisladores porteños de Frente para la Victoria repudiaron el llamado a licitación que hizo el gobierno porteño para el pago de los sueldos de todos los empleados públicos de la ciudad y anticiparon que van a votar en contra del pedido de ampliación de presupuesto que hizo el gobierno de Mauricio Macri. Así lo anticipaba el legislador porteño Francisco Tito Nena. Queda bien claro acá. Vendrá el jefe de gabinete, pero acá está planteado un tema principal que lo vamos a plantear en una de las preguntas al jefe de gabinete, que tiene que ver con la privatización de los salarios, de la licitación de todos los salarios de los 124.000 trabajadores del Banco Ciudad, en donde el Banco Ciudad está licitando enviar a un banco privado o a la banca privada el tema de los salarios. Nosotros avanzaremos también en lo que significa la subejecución presupuestaria que está planteada en estos primeros 6 meses en lo que tiene que ver a la inversión de políticas públicas. La legislatura porteña está sesionando y se espera que llegue el jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para presentar su informe semestral. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 15 grados, humedad 80%, cielo nublado con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Sixes and sevens with you. I had to let it happen. I had to change. Couldn't stay all my life down at heel. Qué bien que canta Madonna. No es Madonna. Nacha Guevara. No es Nacha Guevara, pero es argentina. Ah, Esther Goris. No es Esther Goris. Elena Roser. Bien, Cuniberti. Ah, no, ya Cuni. Está, Cuniberti. Estamos jugando, Cuniberti. Le quiero aclarar que estamos jugando. Bueno, soy locutora, la tenía que mencionar, ¿vio? La tenía que anunciar. Bueno, esto que están escuchando ha sido muy comentado, que Elena Roger fue convocada para hacer en los Estados Unidos el musical Evita, ese musical histórico con las letras de Tim Rice y la música de Andrew Lloyd Webber, que fuera película porque a Madonna le gustaba, que fuera prohibido en su momento, que por algunas, en algún momento fue alabado por alguna gente. Usaron el balcón. Usaron el balcón. Usaron en otro momento fue muy criticado. Básicamente se tomó una figura histórica, sí. Se mezcló al Che Guevara, se puso un Perón que no se sabía muy bien, estaba Víctor Laplace, que no entendía de qué le hablaban. Pero básicamente estamos hablando de una figura icónica que es Evita. Para en estos días, donde se han cumplido 60 años de la muerte de Eva, ¿sí? El 26 de julio se van a cumplir 60 años. Se aprovecha que Elena Roger está interpretando esto y acaba de ser editado en la Argentina todo el musical en formato de audio, para que usted lo pueda escuchar, donde canta Ricky Martin, que hace el Che Guevara, bueno. Y Elena Roger, que hace de Evita. Bueno. ¿Qué pasa? No, nada. Ricky Martin haciendo de Che Guevara. No, pero está sin barba, ¿vos lo viste? Está con bigote. Está con bigote. Acá está con bigote. Y Perón está pelado, ¿no? No, Perón tiene poco pelo. Tiene poco pelo. Sí, no me da el físico, ¿no? El physique du rôle. Pero yo voy sobre esto de vuelta. No, para nada. Básicamente una. Es sobre. Sobre un hecho o sobre algunos personajes. Vamos y generemos, abandonemos que Evita es una lectura real de Eva Perón, bla, bla, bla. Entonces, bien que lo hace Elena Roger, que es la que está cantando, bien que, tiene algunas cosas, pero básicamente es una reconstrucción a la cual uno puede decir son personajes, es icónico, es ficcional. Claro, me parece que para eso está y estamos escuchando justamente esto. La semana que viene, en la radio pública, el libro Girones, Eva, Girones de la Vida, es de Felipe Piña, se va a estar presentando, seguramente estaremos charlando con Felipe, hablando de esto, una biografía, o si se quiere un estudio sobre las otras biografías de Eva Perón, y cómo decide abordar el sujeto político, y quizás abandonar el mito del cual sí habla este disco, este Evita. Así que empezamos a avisarle a la gente que si tiene ganas de venir al auditorio de Radio Nacional a presentar, iniciar la presentación de este libro. Va a ser el martes que viene, va a ser a las 19 horas en el Auditorio de Radio Nacional, y va a estar Felipe Piña y va a estar toda la gente. Tenemos más Evas. Sí, te cuento una cosa primero 12, que te va a importar. Sí. Acaba de salir Bueno y entró Gigliotti. Sí, Bueno hizo el segundo gol de San Lorenzo y entró Gigliotti. Lo tengo que contar porque hay mucha gente que está enganchada en este momento viendo qué pasa ahí en Córdoba. Así, discúlpame, soy todo oídos ahora. Primicia, tenemos, tenemos más Evas. El 12 de julio, Caras y Caretas y la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, también en conmemoración del 60 aniversario del fallecimiento de Eva Perón, va a proyectar la película Eva de la Argentina de María Seguane. Va a ser una convocatoria enorme porque ahí se van a dar cita al mundo académico, el mundo de trabajo y el mundo de la cultura. Y esto va a ser en la Facultad de Ciencias Económicas, en el edificio anexo, en el Salón Auditorio, que hay una capacidad enorme para 900 personas, en Uriburu y Córdoba, 12 de julio a las 20 horas. Acá tiene el vals para Eva y el Che, básicamente Ricky Martin y Elena Rojo. A ver. Tell me before I ride off in the sunset, there's one thing I never got clear. How can you claim you're our savior when those who oppose you are stepped on or cut up or simply disappeared? Tell me before you get onto your bus, before joining the forgotten brigade. How can one person like me say, alter the time or not the way the game is played? Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Bueno, esto es Mañana es hoy, son las 8 menos 20 ya, no, 7 menos 20. Y eso que estoy con lentes, pero no llego a ver. 18:41. Casi 30 minutos de partido. Agus, yo estoy mirando. Por eso. Un poquito distraído. Agustina, decime. Bueno, hablemos del programa Conectar Igualdad, lo decíamos en los títulos. Hay una proyección para el año 2013, se espera que 13.000 escuelas ya para ese año tengan la conectividad necesaria para poder acceder a este importantísimo programa. Estamos en línea con Cintia Zapata, ella es coordinadora general del programa Conectar Igualdad para el Ministerio de Educación de la Nación. ¿Cómo te va, Cintia? Te saludamos aquí desde la Radio Pública, Roberto Caballero y Agustina Díaz. Hola Roberto, hola Agustina, un gusto saludarlos. Igualmente para nosotros, Cintia, bueno, una noticia muy importante, ¿no? Que sean 13.000 las escuelas. Me quedaba pensando, ¿cuántas eran las escuelas del país secundarias, ¿no? Para ver qué universo representan 13.000. No, es que 13.000 están contadas las secundarias, los institutos de formación docente y las escuelas especiales. Estamos cubriendo la totalidad. Ah, mirá. La totalidad de las escuelas. Qué importante. Uh-huh. Qué dato sí, importante. En este momento tenemos cubiertas 5.100 escuelas y ya llevamos entregadas casi 2 millones de computadoras también, claro. Uh-huh. Cintia, ¿y cuál es el desafío más complejo con el que se encuentran a la hora de llevar esto todo, ¿no? Digamos, por un lado, la conectividad y por otro también el programa, las computadoras en sí, para los chicos recorriendo todo el territorio nacional. Bueno, el principal desafío que tenemos es, bueno, demostrar que esto no es simplemente una estrategia de equipamiento de las escuelas, sino que es una estrategia educativa dirigida a mejorar la calidad de la educación pública, a mejorar los aprendizajes, reducir las brechas digitales, y entonces no alcanza con las netbooks, no somos, digamos, no tenemos la ilusión de que porque llegue la computadora va a cambiar todo, entonces acompañar todo este proceso con producción de recursos, producción de contenidos y estando cerca de los docentes en formación, en capacitación, en materiales impresos, bueno, esta es nuestra tarea y por eso es tan importante estos dos días. Hoy estoy yo aquí en San Salvador de Jujuy, sí, para el primer congreso regional del Conectar Igualdad, donde todas las provincias del NOA se reunieron. Hay docentes, directivos, estudiantes que están intercambiando, mostrando lo que hacen en las aulas con sus netbooks. Hay organizaciones sociales también que trabajan con nosotros y la verdad que es súper emocionante ver todo lo que están haciendo nuestros chicos y sus profes en las aulas. y cuando cuentan sus experiencias, los otros docentes aprendiendo de sus pares, de sus colegas, con especialistas nacionales e internacionales, ayudándolos a reflexionar sobre ellos, ayudándolos a construir conocimiento, la verdad que es una movida muy, muy impactante. Qué bueno. Cintia, contanos algo de eso que estuviste viendo hoy allí en Jujuy, en el Congreso, que te llamó la atención. ¿Alguna experiencia en particular de algún grupo de chicos en el aula? Mira, primero lo que nos llamó a todos poderosamente la atención, nosotros esperábamos alrededor de 1.000, 1.500 inscriptos y nos vimos totalmente, tenemos más de 2.500 inscriptos en el Congreso, más mucha participación de todas las actividades que son libres y abiertas y entonces donde participa la comunidad sin inscripción. Así que la primera muy buena noticia es esta expectativa que se generó en la sociedad del noroeste argentino y rescatábamos esto, ¿no? De cómo estos tiempos políticos son distintos y empezamos con los regionales por el norte profundo. Para nosotros eso es fundamental. Pero las experiencias que están contando, digamos, son todas muy, muy lindas. Yo lo que quería contarles es que más de 300 experiencias se presentaron, de las cuales a través de un jurado conformado por los ministerios provinciales y el ministerio provincial hemos seleccionado 45, que son de todas las provincias y que son de directores, docentes y de estudiantes. Digamos, son todas muy, muy ricas, pero hay experiencias que trabajan sobre los derechos humanos, sobre la lengua de señas. Hay una experiencia muy interesante de los estudiantes que dicen cuáles son las prácticas que no son convenientes en la enseñanza, digamos, los chicos siempre tan ingeniosos para ver y mostrarnos y plasmar lo que a veces no queremos ver. Claro, qué bueno. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo te va? Roberto te saluda. Hola, Roberto, ¿qué tal? Bien. Hay una oyente que se comunicó con nosotros recién, que se llama Graciela Cohen, y pregunta a ella, ¿por qué no están incluidos en estas entregas de Netbook los que cursan el plan FINES 2? Que primero aclaremos a la gente qué sería el plan FINES 2. Imagino que es aquellos que están tratando de terminar el secundario, ¿es así? Sí, sí, el plan FINES es un plan muy interesante del Ministerio de Educación de la Nación, por el cual ayudamos a aquellos adultos, jóvenes, adultos que no han podido terminar ni la primaria o la primaria o la secundaria. Sí. No es una educación formal, pero van completando sus estudios secundarios. Nosotros, el programa Conectar Igualdad está destinado a la educación secundaria de nuestros adolescentes, digamos, todavía las escuelas de adultos no están incluidas. Ajá. Claro. ¿Hay algún tipo de proyección o estudio sobre eso? Digo, ¿en algún momento puede abarcarlo esto o todavía está en estudio? La verdad es que tenemos el primer objetivo de cobertura del programa Conectar Igualdad fueron las escuelas secundarias. Luego, gracias a un pedido de la de la Nación, incorporamos las escuelas especiales, que nos parece que ha sido una medida de justicia muy importante. Y luego se incorporaron los institutos de formación docente porque considerábamos que para mejorar la escuela secundaria, que es a donde, al corazón del Conectar Igualdad, donde queremos mejorar, porque la escuela secundaria es la que por ahí está en momentos de crisis, sí, necesita transformación, necesitábamos que los docentes estuvieran preparados para construir entre todos esta nueva secundaria que queremos. Por eso va a las escuelas secundarias. La verdad que después fuimos incorporando las escuelas domiciliarias y las escuelas hospitalarias. Pero siempre son números tan grandes, la verdad que nosotros, la verdad es un programa de inclusión maravilloso, pero son recursos cuantiosos y uno tiene que ir midiendo cuáles son las metas que podemos responsabilidad de ir cubriendo, ¿no? La verdad que que nos encantaría a todos poder cubrir la educación de adultos, pero en este momento, digamos, en este momento tenemos el 50% de las escuelas secundarias comunes cubiertas, digamos, aún teniendo por cubrir casi el 50%, claro. nos parecería poco responsable incluir un universo adicional. Claro, claro. Digamos, en la medida que vayamos cumpliendo estas etapas seguramente incorporaremos votos, pero en este momento no se puede. Cintia, en algún momento acá en el programa, en este mismo programa, en la radio pública, hicimos notas con chicos de distintos lugares del país para que nos contaran sus propias experiencias de cómo había sido recibir las computadoras y qué uso les estaban dando, qué impacto habían tenido en sus escuelas y sobre todo en sus familias. Así que tenemos un conocimiento directo de parte de los pibes de la importancia que tiene este programa, así que lo celebramos y te agradecemos el contacto con la radio pública. Bueno, gracias a ustedes por dejarnos compartir lo que estamos haciendo con toda la audiencia. Muchas gracias. Cintia Zapata, coordinadora general del programa Conectar Igualdad para el Ministerio de Educación de la Nación. Digamos entonces que no van a ser solo 13.000 escuelas, sino que para el año 2013 todas las escuelas secundarias del país van a estar cubiertas por el programa Conectar Igualdad. Bueno, en este momento soy Javier Vicente, les digo que con 37 minutos de segundo tiempo, San Lorenzo sigue ganando 2-0. Acaba de salir Salguero y entró el Pipi Romagnoli, ídolo de la hinchada sanlorencista. Esto suena viejísimo. Vamos a vender. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Mañana es hoy. Un espacio de análisis a fondo de la información que trata de llegar a donde otros no llegan. Gente de a pie. Si vos le asegurás a la gente vivienda y trabajo, seguramente estás promoviendo una sociedad menos radicalizada. Cuando a veces se dice, ahora hay odio, hay que repasar la historia argentina, cuánto rencor, cuánta discriminación ha habido. Gente de a pie. Un editorial de radio con Mario Weinfeld, Nora Beira, Sergio Wisniewski, Néstor Restivo, Mariana Enríquez, Luis Alberto Quevedo, Martín Rodríguez y la participación especial de Beto Solas. Era inimaginable un cuadro político de cierto rango, que no tuviera muchas lecturas, que no estuviera muy actualizado. Gente de a pie. Lunes a viernes de 12:30 a 14 por Nacional, la radio pública argentina. Radio pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 50 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Vía Libro. Sábados. 12 a 13. Con Vicente Muleiro. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para. En un solo programa. Mañana es hoy. Rata inmunda. Animal rastrero. Escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Te digo, no logro entender por qué me decís esto. Es fuerte, ¿no, Roberto? Un poquito fuerte, no es para tanto, Capozzo. Roberto, es que esto tiene que ver, estoy tratando de convencer al, no hace falta que lo convenza al electorado mexicano de lo que va a elegir el día domingo. Llámeme Telma Luzzani en este momento, dígame, ¿cómo está Telma? ¿Cómo está Telma? La buena. ¿Y la Nancy cómo anda? Qué sé yo, esa es Telma la loca. Bueno, le cuento que hoy he descubierto una cosa que realmente me ha impresionado vivamente. Usted sabe que el partido gobernante, el PAN, sí, tiene una candidata mujer, uh-huh, que es Josefina Eugenia Vázquez Mota. Sí. La Vázquez Mota, que es una, digamos, una llegada a la política, digamos, desde hace aproximadamente 10 años, sí, ella, ¿sabe a qué se dedicaba antes de estar en la política? A dar conferencias de superación personal, era como Pilar Sordo. Mirá vos. O sea, imagínese si usted, querido amigo, amiga, votaría a Pilar Sordo para presidenta de la nación, la verdad. No, bueno, no es un universo. Dígame la verdad. No te escucho. Bueno, Exactamente. Bueno, aunque uno si ha votado a Macri en este país, puede votar cualquier cosa, Roberto, ¿eh? Sí, yo la verdad que no me extrañaría tanto. En fin, bueno, aparte, dejando esto aparte. Ella tuvo cargo, fue la primera secretaria mujer de Desarrollo Social y la primera en Educación Pública, uh-huh. así como la primera coordinadora de la bancada panista en la Cámara de Diputados. Pero fíjese usted, Roberto, que yo fuertemente rastreando en el pasado y en la actividad de esta mujer, encuentro que ella, Josefina Eugenia, ha escrito un libro que se intitula Dios mío, hazme viuda, por favor. No. Wow. Es terrible, Roberto. Es la un poquito fuerte. Es terrible. ¿Qué pasa? No existe el divorcio en México. Pero yo lo sé. Ahora, Agustina, entre las mujeres, entre las chicas acá de la mesa, yo hubo un momento en el que dije, qué fuerte, se la agarró con los hombres. Vamos a ver de qué se trata. ¿Y? Más no. Ella dice, pero usted entiéndame qué figura metafórica esta mujer está eligiendo. Si usted le dejaría la conducción de un país a esta demente. A ver. Dice, no es un manual en contra del hombre. No, ahora yo digo, si uno le dice a una mujer, viuda, ojalá que te quede viuda. ¿Qué quiere decir? Que le amasije por lo menos a su pareja. Ese. No, ya con el trato igualitario y todo eso puede ser un hombre o una mujer, pero al que usted tiene al lado, sí. con quien usted ha tenido un vínculo conyugal o un vínculo de pareja. Sí. Eso. Y ella dice que no, que en realidad usa esta como metáfora de pidiéndole a las mujeres que se atrevan a ser viudas del miedo a elegir. O sea, que el miedo a elegir te deje viuda es necesario. Es demasiado rebuscado. No es demasiado rebuscado. Me quiero quedar viuda del miedo a elegir. Me quiero quedar viuda del temor a desarrollar talentos y potencialidades. Me quiero quedar viuda de asumir libertad y responsabilidad. Y agrega que esta es una propuesta para transitar el camino del amor. Se lo voy a terminar con esto, Roberto, y ya basta, no quiero más. Yo quiero, porque tiene toda una cosa, un alegato. La afirmación del yo. Yo quiero. Sí. Era como Nacha Guevara, en vez de yo quiero ser mujer, ¿se acuerda? Sí. Yo quiero, dice ella, tener éxitos, pero también fracasos que me recuerden mi condición humana. Yo quiero sentir, ser completa, amarme, reconocer que soy única, irrepetible e irreemplazable. Y esta que me encantó, y para finalizar. Yo quiero construir 1000 estrellas en el infinito y tener el valor de ir a alcanzarlas. Y yo digo, más sí, anda a buscarla, las estrellas, Josefina, andate bien alto, si que se te haga realidad. Claro, si necesitas Josefina te damos una patadita. Claro, estoy cansada. Roberto, estoy cansada de tanta tontería. Sí, me revelo. Lucía, reconozcamos algo, tiene un gran nombre. ¿Cómo se llama entero? Josefina Eugenia Vázquez Mota. Buen nombre para telenovela. Josefina Eugenia Vázquez Mota es un gran nombre de mala de telenovela. Exactamente. Tomá. Exactamente. Ahí está. Tomá, Josefina. Hijuela, maldita cucaracha. Yo soy fanática de Gisela Pórtolo. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Contra los profetas del odio, ya van ¿cuánto? 44-49, ya termina el segundo tiempo y San Lorenzo sigue ganando 2-0 en Córdoba frente a Instituto. Muy bien. ¿Me explica una cosa, esto así de vuelta? Sí, tiene que venir a jugar acá el nuevo gasómetro o al cenicero, como usted le guste llamarlo. Señor Manburek. Hoy se estrenó una película que se llama La Era del Hielo 4, como corresponde la cuarta parte de una serie de películas. Sí. Y con esto concluyo un comentario. La película de animación que trata de una serie de animales que viven en la era de hielo. Sí. Sigo recalcando lo obvio. Si usted no vio ninguna, puede entrarle, no le va a cambiar y se va a perder algunas cosas, pero otras suceden. Es un mamut, un tigre de dientes de sable y un marsupial que se conoce como perezoso, y alrededor de todos ellos una ardilla que busca comerse una bellota que es Scrat. Mucha gente compara a Scrat, este personaje, con una suerte de coyote y correcaminos que persigue algo que se le escapa permanentemente. Han pasado por varias vicisitudes, han conformado una familia disfuncional, estos tres animales, junto a sus hijos y demás. Y en este caso lo que le sucede es que Scrat, persiguiendo esta bellota, rompe los continentes helados y los tipos quedan a la deriva. Y se cruzan con un orangután pirata. Gorila pirata. Quiero aclarar, varios, que es una quiero aclarar que es una producción de los Estados Unidos. Sí, acá, no, acá no hubo nadie que acá dijera tenemos que tenemos de exportación. Un gorila pirata. Sí. Bien, la aventura correrá por esa cuenta. Scratch intervendrá más que en otras películas, porque antes servía como pequeños intersticios entre las escenas. Y la idea es llegar a buen puerto, valga la redundancia, de vuelta, de jugar con la cuestión de los piratas y solventar la aventura y las cuestiones familiares, porque hay una hija adolescente, porque hay una abuela que no quiere a uno de los personajes. Diego, Manny, Sid son estos los personajes. Y vamos a divertirnos con toda la familia para ver la era de hielo número 4. ¿Del 1 al 10 cuánto? 7. 7, bien. Yo sé, un 7 es un número que lo uso bastante. Sí, bueno, porque nos damos cuenta, es No, no, espere. Quiero quedar bien. Espere que le toque la de Woody Allen, que eso va a despertar polémica. Ah, seguro. ¿Amor a Roma? Amor a Roma. Pero eso lo dejo para la última hora. Le quiero aclarar a quienes vayan a ver la era de hielo 4 que antes de ello hay un corto de los Simpson con Maggie Simpson. Es un día en la vida de Maggie Simpson con el estilo de los Simpson, ¿no? Es un día un poco ajetreado. Y por otra parte, quienes vivan en la ciudad de Buenos Aires y tengan ganas de llevar a sus hijos a ver la película y sacarse fotos con los personajes de la Era de Hielo, ¿no? Gente grande, o sea, en vivo y en directo, van a estar dando una gira por diferentes cines, hoy en el Cinemark Palermo, el viernes 29 en el Village Caballito, el viernes 29 también en el Cinemark Caballito, el sábado 30 en el Hoyts Abasto y el domingo 1 de julio en el Showcase Norte. Esto digo como para completar, ya que van a ir a ver la película en familia, que sea completa. Los chicos se llevan una... Vaya, algún grandulón por ahí también quiere, no sé. Sí, siempre hay ¿qué uno? Sé yo, ¿quién no se ha querido sacar una foto con un muñeco? ¿Quién no se ha sacado una foto con un muñeco? ¿Y quién no ha tenido fotos que después te dicen, ese es un muñeco el que tenías al lado? O te han dicho, ¿qué muñeco? Mira la foto que te sacaste. Claro. Basta, no, con el muñeco, claro, con el muñeco, porque sí, se va a poner pesado esto. 4 minutos alargaron el segundo tiempo, ya van 3, ya van 3, quedan un solo minutito para que el triunfo de San Lorenzo. Caballero. Ay, sí, estoy muy contento, estoy muy contento con eso que está pasando. Porque básicamente, yo si no le tengo que estar explicando a los nenes después en casa, qué es irse al descenso. Yo lo pasé, cuando tenía 11 años lo pasé. Así que no quería que atravesara eso a mi hijo de 7 años. Sí. ¿Roberto está feliz? Está feliz, está re feliz, San Lorenzo. Escuchame, mirá. Che, pero ¿no te da un poco de la gente de instituto que tenía la posibilidad de ascender? Un poco de cosa. No, cuando es el equipo de uno, no. No te da ninguna culpa, mira. Yo estoy conociendo gente que me dice, he descubierto que soy buena persona, no quiero que San Lorenzo se vaya al descenso. Mirá qué lindo. Sí. Qué lindo el sentimiento que tiene esa persona. Gente que... Hay gente para Pauli, miren Silvia Mila. Me parece que nos vamos a las noticias de las 7. ¿Es así? Dale, así puedo ver el último minuto de San Lorenzo Instituto. Qué orgulloso vistiera la casaca azulgrana será. De seguro el crack del mañana que toda la hinchada aclamará. El día descansa. La noche, la noche. También es nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados, humedad 80%. En Salta, temperatura 23 grados 8 décimas, humedad 37%. El gobierno bonaerense asegura que los fondos girados por la nación serán insuficientes para los aguinaldos. La ministra de Economía Provincial, Silvina Patakis, manifestó el agradecimiento al gobierno nacional por el esfuerzo de contribuir con 1.000 millones de pesos. Sin embargo, aclaró que no alcanzarán para abonar los aguinaldos, aunque se está trabajando, dijo, en la definición de ese pago. La justicia le fijó una caución de 4 millones de pesos a Sergio Schocklender. La medida fue adoptada por el juez federal Norberto Yarvide luego de que la Cámara Federal ordenara su excarcelación. Schocklender deberá depositar la suma de dinero en efectivo o mediante alguna garantía o de no contar con los medios para hacerlo, deberá apelar el monto al tribunal. El Merval cerró la jornada con signo negativo. El mercado bursátil mostró tendencia declinante. El Merval registró una baja de 0,5%. El índice Dow Jones de Nueva York descendió 0,2% y el Bovespa San Pablo registró un descenso de 0,9%. A todo esto, el valor del dólar en la plaza local se mantuvo estable. El dólar cerró 4.49 pesos para la compra, 4.53 para la venta, y el euro también estable en 5.60 pesos para la compra y 5.75 para la venta. En lo que hace al valor de la soja, en el mercado internacional de Chicago, el mismo cerró con tendencia declinante, la baja fue 0.3% y se ubicó en el cierre a $538 la tonelada. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Salta, temperatura 23 grados 8 décimas, humedad 37%, cielo parcialmente nublado con humo. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados, humedad 80%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Pensando juntos, mañana es hoy, con Roberto Caballero. Prácticamente dije todo lo que tenía para decir en relación al tema Moyano, el paro, Cristina. Lo que sí escuché en la plaza es la acusación a Cristina Kirchner de soberbia. Y una oyente del programa nos ha mandado algo que ella escribió alrededor de la soberbia. Nuestra oyente se llama Cristina Villanueva. Yo quería ceder este espacio, que habitualmente es el editorial, a la opinión de Cristina, que tiene mucho de visión política, también mucho de visión de género, porque me parece que en esta disputa también juegan las distintas formas de ver la construcción de poder que tiene una mujer como Cristina Fernández de Kirchner y Hugo Moyano como jefe de la CGT. Cuni, leemos a Villanueva. Claro. A Moyano y a tantos que la llaman soberbia. Enfrentar el poder no tiene buena prensa, y la prensa, aunque no toda, es el poder. Supongo que cuando es una mujer la que se expresa con firmeza y pasión, la reacción, el disgusto en los sectores a los que su discurso enfrenta es mayor. Como si defender sus convicciones y defenderse de lo que el poder les atribuye no estuviera dentro de las posibilidades de las mujeres. Ángeles caídos, demonios, soberbias, son nombres o intensidades del odio que reciben a lo largo de la historia de la humanidad cuando buscan la libertad de pensar y actuar en consecuencia. El fuego de la Inquisición y muchas otras clases de muertes y de castigos han tratado de disciplinarlas. A lo largo del tiempo se han dado avances que lograron llevar a una mujer a la presidencia en nuestro país. Eso no quiere decir que los antiguos modelos hayan caducado. Los modelos identificatorios tienen una larga estadía en la subjetividad. Por eso chocan muchas veces con los cambios sociales. Esa me parece una explicación de la irritación que provoca Cristina en grupos opositores y que va más allá de lo racional. No hubo en el tiempo de su mandato ni guerras, ni matanzas, ni catástrofes económicas que justificaran ese odio apasionado. No se dio esa reacción con Galtieri, por ejemplo, que llenó de muerte y maltrato la vida de tantos chicos de 18 años. Sobre todo, se usa para referirse a nuestra presidenta la palabra soberbia, cuando se quiere explicar ese malestar de piel que esas personas reconocen sentir cuando la ven. Una mujer que piensa y está segura, porque antes dudó, leyó, investigó, ¿produce eso? La doble valoración de la palabra soberbia, de acuerdo a si el verbo que la sigue es ser o estar. Ser soberbia o estar soberbia. Estar es más transitorio que ser. Parece que a nosotras solo se nos deja estar soberbias por un rato, la juventud. El pensamiento que dura más es una maravillosa y soberbia manera de desvestir los discursos y desnudar los prejuicios. Mañana es hoy. La realidad es una sola. Es una sola. Comienza espacio publicitario. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Es muy difícil saber si hoy día los presidentes de las grandes corporaciones multinacionales están de acuerdo con que se puede salir de la crisis sin ajuste. Hoy Más Que Nunca.

declaraciones sobre el final del partido de Carlitos Bueno, prácticamente despidiéndose de San Lorenzo. Ay, una buena y una mala. Que hizo los dos goles, le tiró mala onda a Caruso Lombardi, a los dirigentes, a todos. ¿No ve que el me los contás no en un ratito? Porque ahora quiero escuchar a los oyentes del programa. Para el programa de Caballero, totalmente de acuerdo con el editorial que decía Caballero, que es el mensaje de un oyente. Y hoy justamente lo hablaba con mi cuñada sobre el calificativo de soberbia a Cristina, ¿no? Que también es, quiere decir grandioso, pero claro, no lo dicen en ese sentido. No le pueden decir necia, ¿eh? Fíjense que necia no le pueden decir. No, la verdad que necia no, y está muy bien, digamos, la carta de Cristina Villanueva creo que resume muy bien esta idea de colocarla a Cristina Fernández de Kirchner en un lugar por su condición de mujer, ¿no? Que es lo que no le perdona, me parece. Otro más. Buenos días, Roberto. Buenas noches, mejor dicho. Buenas noches. Roberto, de Liliana de Ituzaingó. Con respecto a la soberbia de nuestra presidenta, me gustaría recordar las palabras de Eduardo Feynman en su libro del Flaco, uh-huh, en donde dice que una mujer inteligente es un espectáculo intolerable para los mediocres. Totalmente de acuerdo. Otro más, dale. Hola, sí, por favor aclárenme, sí, si este señor Caballero que está ahora es el que estuvo anoche en 678, sí, o es el otro morochito que trabaja en ATC. ¿Eh? Ay, ¿quién será el otro Caballero? No, sí, no. Con Cabito me confundieron. No, no. El otro morocho, no sé cuál es el otro morocho. No, ese yo, no, Edgardo Mosca, ¿quién es? Sí, no, no, es morocho con anteojos. Es una pregunta. Es una pregunta que está haciendo, sí, efectivamente soy el mismo. El que ayer estaba ahí, que me habían invitado, sí, muy amablemente, sí, soy exactamente el mismo. Discúlpeme, que sí, aparecí, pero, por dos lugares. La... Claro, pero estaba en otro canal, estaba en Canal 7, no estaba. Estaba en Canal 7, ayer estaba en Canal 7 a la noche. Vamos a leer uno del Facebook, si te parece. Pero cómo no, muy bueno el programa. Saludos a Roberto, todo el gran equipo. Me alegra lo de San Lorenzo en lo personal. Y yo creo que las netbooks en las escuelas son un buen programa, dice Ramón Alejandro Juárez. Me parece bárbaro. Otro mensaje. Hablando de Evita, ustedes recordarán que la Casa Christie de Nueva York vendió aquel famoso collar que, sí, era el favorito de Evita, sí, en $466,700. Sí. Si ustedes leen el testamento de Evita y cuántas cosas se fueron del país, yo creo que se morderán los labios hasta que les salga sangre. Mejor de ese tema no me meto. Bueno, hay muchísima gente que siente que Tati tiene 15 y no 82, ¿eh? Qué grande, Tati, feliz cumpleaños, nos vamos que venimos. Mientras otros intentan adivinar el futuro, nosotros te informamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Agus, quiero que hablemos un cachito de lo que pasó en el hospital Perrando de la provincia de Chaco. Este hospital se hizo famoso por el caso de Luz Milagros. Ustedes recuerdan que en su momento se la dio por muerta, esta bebita que nació prematura de 6 meses, que fue trasladada a la morgue. Sus papás decidieron ir a verla a la morgue para poder despedirla y descubrieron que estaba viva. Todavía Luz Milagros está intentando pelear por su vida. Quedó bastante afectada después de esas 12 horas. Su desarrollo cerebral está bastante afectado, pero la sigue peleando, está viva esa bebita prematura que todavía no ha completado ni siquiera la gestación, el tiempo de gestación que debió haber estado adentro de la panza. Lo cierto es que hubo otro escándalo en el mismo hospital y esta vez también tuvo que ver con un bebé recién nacido, pero con una cuestión de identidad. En un momento una mujer que parió, se llevaron a su bebita, supongo que a la sala de neonatología o algo así, y se la trajeron, y al rato le trajeron otra. Y le dijeron, disculpe, no nos habíamos confundido. Xiomara Belén es esta otra nena. Antes le trajimos una beba que no era suya. La verdad es que la situación es gravísima, porque por otro lado es muy poco habitual, por lo menos en los hospitales aquí de la Ciudad de Buenos Aires, tal vez es una práctica más habitual todavía en Chaco, que el progenitor de la nena que está, además porque no es que la mamá está sola, como ocurre en algunos casos, sino que estaba el padre de la bebita, no haya ido todo el tiempo con la beba a neonatología o a donde tengan que llevarla. Es lo que se hace habitualmente para justamente que no ocurran este tipo de cosas. Lo cierto es que el papá de la nena se reunió con el director del hospital, Rafael Sabatinelli, y bueno, le pidió explicaciones de esta cuestión gravísima que acaba de ocurrir, el señor le dijo que sí, que verdaderamente había sido una brutalidad lo que habían hecho, reconoció el director del hospital. Él, por supuesto, lo que va a pedir ahora es un examen de ADN, porque claro, lo que quiere es tener certeza respecto de cuál es su bebé. Me parece que habría que poner atención, un llamado de atención a las autoridades sanitarias y de la gobernación de la provincia del Chaco, porque no puede haber en un hospital problemas como estos, ¿no? Respecto de la identidad de un recién nacido, y mucho menos, como en el caso de Luz Milagros, respecto de la vida de un recién nacido, ¿no? Esperemos que alguien tome nota que algo no está andando bien en el hospital Perrando de la provincia del Chaco. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Agustina Díaz. Actualidad y noticias. Lucía Capozzo. Roberto, le dije que tres mujeres, una candidata. Ahora voy a hablar de una ministra de Trabajo. Esta ministra de Trabajo de Italia, Elsa Fornero, que nos hizo llorar a todos, no sé si se acuerda, el día que asumió Monti, que dijo, vamos a tener que ajustar el cinturón, y ella no pudo continuar porque las lágrimas... Sí, sí, se angustió, yo se me viene la maroma, decía ella, pobre. Bueno, ahora está de nuevo en el ojo de la tormenta porque hizo declaraciones a The Wall Street Journal y entonces dijo cosas como esta: el trabajo no es un derecho. ¿Ah, no? ¿Eh? O sea, no, entiendan lo que es esto en Europa, pero ahora les voy a dar otro detalle más. Dice, tiene que ser conseguido, obtenido, ganado a través del sacrificio. ¡Vamos! Y entonces agrega, dice, un puesto de trabajo no es algo que se obtiene por derecho, pero algo por la cual es posible y necesario hacer sacrificios. Saltaron ahí, obviamente, no solo muchos políticos italianos, sindicatos y demás, y uno dice algo interesante y dice, ¿sobre qué constitución juró esta mujer? ¿Sobre la de Mickey Mouse? ¿Y esto por qué tiene que ver? Por algo muy sencillo y muy entrañable para mí que ha sido siempre. La Constitución italiana, que es muy nueva, es de la posguerra, es del año 46, o sea que es nuevita, tiene en su primer artículo... Agustina me dice así, pero... Más o menos nueva. No. Que es de la era moderna. Claro, no, pero lo que yo digo, la nuestra de 1853, digo, con cambios y todo lo demás. La reforma de 94 en nuestro caso. No, está muy bien, pero es una reforma. Lo que quiero decir que en Europa, una constitución, la república fundada en el 46, es nuevita. Sí. Para una constitución, esto es joven. Esto es lo que es joven, bien. Sí. Bueno. Porque las constituciones son siempre viejas, ¿vio? Sí. Bueno, en el artículo primero dice esto y es medular, fundamental y muy original. Su artículo dice, Italia es una república democrática fundada en el trabajo y nada más. Es eso, es nada más. Y más adelante en el artículo 4 dice, la república reconoce a todos los ciudadanos el derecho al trabajo y promueve las condiciones que rindan efectivo este derecho. Claro. En esa constitución, en la primera línea, se habla del derecho inalienable, inapelable del trabajador como persona singular y como colectivo, que eso después es otra historia. Bueno, esta señora tuvo un fallido muy grande y además, puesto en inglés, ella se refiere al work en vez de job. O sea, work es trabajo como concepto, y el job es el trabajo puntual. Se excusó, entre comillas, diciendo, yo no estoy hablando de personas, hablo de puestos de trabajo. Más vale que la embarró. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lucía Capozzo. Lucía Capozzo. Sociedad. Ahora, señor Marmurek, su turno. A Roma con amor. Vamos. Ahí dijo que iba a haber escándalo, Marmurek. No es que mucho escándalo. Woody Allen, al abandonar Nueva York y empezar a filmar en Europa, decidió tomar otros caminos. Para muchos, Woody Allen en aquel momento ya no era el Woody Allen que a uno le gusta. Recordemos, Woody Allen es un director que filma a ritmo de una película por año prácticamente. Nunca ha dejado de hacer una película. Cuando fue a Inglaterra, empezó una seguidilla de películas que incluyeron Scoop, El sueño de Cassandra, Match Point. Qué buena película. Y para muchos la última buena película que hizo Woody Allen. Vi que Cristina Barcelona, cuando lo hizo ¿sí? Con Javier Bardem, Penélope Cruz y Scarlett Johansson. Linda película. Y después había sido Medianoche en París. Medianoche en París ya ahí entramos en, se empezó a complicar. Se empezó a complicar porque estábamos entrando en terrenos irrenunciables. A mí me gusta, a mí me parece una porquería. Sí, ¿estamos de acuerdo? Sí, a Roma claro. Con amor profundiza. Esa línea. Esa línea. A ver, historia de turista norteamericana que se pierde en Roma. Porque quiere ir de un lugar a la fuente de la Dolce Vita. Sí. Se cruza con un italiano que la ve y le dice, vos sos turista. Pero habla un inglés impecable. Y caminamos por la ciudad y nos vamos cruzando con diferentes personajes. Algún muchacho, actores, aparece Woody Allen también. Muy, muy felinesco en el concepto de historia fragmentaria. Me hace acordar un poco algunas de esas películas que Fellini tenía donde había muchos personajes. Ahora, el humor no está más. Y si ese es bastante ramplón. Woody Allen para mí hace, lo ha hecho con Inglaterra, lo hizo con España, lo hizo con Francia y lo hace también con Italia, como postales turísticas. Claro. Lo que hace es como, ciudad. Te voy a mostrar la ciudad, pero ¿qué me vas a agregar a la ciudad? Nada. Te voy a mostrar, es Woody Allen claro. Haciendo un video turístico claro. Con algunas historias en el camino. O sea que se viene una película de Woody Allen en Buenos Aires seguramente. Patagonia. Hace rato que tienen ganas de hacerlo. Lo cierto es que Woody Allen va a volver a filmar a los Estados Unidos. Y lo que le fue bien a Woody Allen fue porque a Medianoche en París la Academia le dio un guión, una nominación a guión que hacía rato que no le daba, pero era para algunos era flojita. A Roma con Amor es una película más de Woody Allen, mostrando el turismo de Woody Allen, más o menos bien actuada, pero la verdad es que a mi modesto criterio, muy modesto, también es una película muy floja. Y Woody Allen hace rato que no entrega grandes películas. Para mí su última gran película fue Whatever Works, lo que funcione, con Larry David. Una película que volvía sobre Nueva York y las libertades y cómo podemos convivir. Y diferentes formas de entender el sexo y diferentes formas de entender la convivencia, donde se metían unos temas más puntuales. De ahí en más, para mí hace rato que no hace grandes películas. De 1 a 10. De 1 a 10, 5. ¡Oh, bien, Marmuret! 5 y le quiero aclarar esto. Le estoy poniendo un punto más claro. A lo Pachano, claro. Porque Woody. Escuchan. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Miriam Lewin, bienvenida. ¿Qué tal? Primero, bien. Antes que todo, un muy feliz cumpleaños a Tati Almeida. Sí. Me consta que tiene 15 años, algo ha hecho esa mujer con su documento, porque no puede tener tanta energía. No, la verdad. Es humillante. Es humillante para todos los que supuestamente somos más jóvenes. Viajemos a Bahía Blanca. En Bahía Blanca empezaron los alegatos en la causa en la que se juzgan los delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito del quinto cuerpo de ejército. Y el fiscal Abel Darío Córdoba hoy se metió con una vieja conocida nuestra, La Nueva Provincia, el gran diario de Bahía Blanca, y Córdoba dice, hasta incluso hace unos días se podía leer en tapa La Subversión Felizmente Aniquilada. Él dice que no hay en lengua hispana un diario tan fascista como La Nueva Provincia. Recuerda el fiscal Córdoba que hubo dos trabajadores gráficos secuestrados de La Nueva Provincia, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, torturados y fusilados y arrojados en una ruta el 30 de junio de 1976. Hay documentación agregada en la causa donde surge que la empresa misma informaba sus conflictos internos a los comandos militares y navales de la zona. Se sabe que es una zona dominada por la Marina. Lamentablemente, no se tratan los casos de estos dos trabajadores gráficos, estos dos empleados de La Nueva Provincia, en esta etapa de los juicios, pero ya vendrán. Es una adelantada La Nueva Provincia. Fíjese, caballero, ¿qué decían semanas antes de la asunción de Héctor Cámpora en 1973? A ver. ¿Qué esperan nuestros hombres de armas para reconocer que la Argentina vive un clima de guerra interna y para proceder en consecuencia sin contemplaciones ni concesiones? Esto en el 73. Ni que hablar en el 76. En el 24 de marzo, ese día aciago, el diario de los Massot tituló "Llegó el momento". Y entonces les daba clases a los militares acerca del modo en que tenían que proceder. Nada de rodeos, les decían. Ha llegado el momento de abandonar el profesionalismo aséptico y establecer la primera distinción fundamental en una política revolucionaria. Distinguir el amigo del enemigo, y a la violencia destructora y asesina hay que responderle con una violencia ordenadora. Ya sabemos en qué terminó la violencia ordenadora. Actualmente es director de la nueva provincia, en aquel momento era Diana Massot, ahora Vicente Massot. Vicente Massot fue director de la revista Cabildo, una revista orgánica del fascismo, una revista decididamente de ultraderecha, sí. Antisemita, sí, antisemita, con declaraciones bueno. antisemitas. Lamentablemente, como decía el fiscal, no se juzga la responsabilidad de la nueva provincia en esta etapa del juicio. Pero cuando hablamos de una dictadura cívico-militar, un golpe cívico-militar, estamos hablando de esto. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes. Hola, Miguel Russo. Gracias, Miguel. Sé que disentimos en algunas cosas. Sí. Pero hoy llamo para felicitarte por el triunfo de San Lorenzo. Muchas gracias, Miguel. Boca, pero lo respeto a San Lorenzo porque tenemos que reconocer que dentro de todos son padres nuestros. Gracias, Miguel. Un abrazo, un abrazo. ¿Tenemos otro? Bueno, para el programa de Caballero, felicito al equipo, es un muy buen programa. Mi nombre es Cristina de la Peña, soy docente jubilada de la provincia de Buenos Aires y no salgo de mi asombro con el señor Scioli, que en lugar de administrar y gestionar, juega al fútbol. ¿No sabía que no iba a tener plata para pagar? Y estaba ahí entretenido en la ñata, ¿viste? El tipo va ahí, lo tiene lindo el club La Ñata, ¿eh? Ahí sí que ponen plata, me parece. Tenemos otro, dale. Hola, amigos. Mira, con respecto al tema de la presidenta, soy Gustavo de Arias. ¿Qué hace Gustavo? De los motos que le han colocado sobre... Yo me acuerdo de un poeta llamado Robert Gray, del libro La Diosa Blanca. Cuando retorne la diosa, ¿qué vas a hacer? Para Argentina, la única que podía sacarla adelante es una mujer. Muchas gracias por el llamado. Lo quiero este oyente, sí, que ¿no? nos deja a las chicas. Sí, acá en este programa a las chicas siempre las tratamos muy bien. Pero cuando viene de un oyente es más lindo, Roberto. Bueno, está bien. Escúchame, Capocho. Se nos acaba de colgar la máquina. Sí, ¿sí? Se colgó. Porque había un oyente por Facebook, había pedido que vos le precisaras un texto, porque es docente, que ayer leíste algo sobre el tema de adicciones. Señor. Y no te puedo dar ahora el nombre porque no lo tengo en la pantalla, pero vos sí tenés acá lo que ayer leíste y a él le puede servir para su trabajo. Ayer fueron dos artículos, uno de Claudia Peiró, que se llama Fumadores Penalizados y Despenalizados, y otro de Wilbur Ricardo Grimson, que se llama Marihuana en Uruguay, una idea de ficción. Yo debo decir que además este Grimson es un especialista en los temas de adicción, y tiene una fundación de prevención social que está en Juan Bautista Alberdi, 1987, en Olivos, y en la Avenida Belgrano, 1315. Búsquenlo en internet y van a encontrar estos dos artículos. Noticias. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 8 décimas, humedad 93%. El Partido Democrático Italiano hace un llamado al diálogo por las Islas Malvinas. Esa fuerza entregó al gobierno argentino una declaración pública en la que insta a la Argentina y el Reino Unido a que inicien un diálogo sin preconceptos ni prejuicios para resolver el diferendo de soberanía. La nota entregada por el diputado italiano Fabio Porta está firmada por el vicepresidente del Parlamento Europeo Gianni Pittella, la presidenta del partido Rosy Biondi y unos 70 parlamentarios. La declaración pide el inicio de un diálogo según los principios establecidos por la Asamblea General de la ONU y el Comité Especial para la Descolonización. Dos fiscales cordobeses promueven una acción penal contra exfuncionarios judiciales de la dictadura. La medida fue adoptada por el fiscal federal Carlos Bonella y su par subrogante de Villa María, Carlos Trota. La acción penal es contra exfuncionarios de la Justicia Federal de Córdoba por considerarlos partícipes de un plan sistemático de exterminio. Los fiscales también solicitaron la ampliación de la promoción de acción contra Miguel Ángel Puga, ex juez federal de Córdoba, y Antonio Sebastián Cornejo, ex procurador fiscal federal. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 13 grados 8 décimas, humedad a 93%, cielo nublado con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. La Cámara de Diputados dio ayer media sanción al proyecto de ley que seguramente va a convertirse en ley, que incorpora la fertilización asistida al plan médico obligatorio. Y esto va a significar que tanto las prepagas, las obras sociales, como la medicina pública, los hospitales públicos de todo el país, van a cubrir la necesidad de aquellas parejas o personas que tengan la necesidad justamente de acceder a un tratamiento como este porque no están pudiendo embarazarse de manera normal y ser papás, que es el deseo que en definitiva están teniendo. Estamos en comunicación con María Elena Chieno. Ella es diputada nacional del Frente para la Victoria por la provincia de Corrientes y además presidenta de la Comisión de Salud y Acción Social. ¿Cómo le va, diputada? Buenas tardes. Agustina Díaz la saluda. ¿Qué tal, Agustina? Mucho gusto de estar con ustedes. Y bueno, la verdad es que muy contenta de haber podido obtener esta media sanción y, bueno, aparte de haber sido acompañada por prácticamente todos los diputados. Vos sabés que fue una media sanción que salió con casi por unanimidad. Claro, solo abstenciones, hubo y poquititas. Sí, 4 abstenciones. Realmente, bueno, creo que logramos esto que la gente siempre nos pide, y es el consenso, ¿no? Está muy bien. Yo creo muy que bien. El tema meritaba, y bueno, pudimos hacerlo en función de haber dejado para debatir después, cuando tengamos que debatir el Código Civil, algunos temas que eran los que complicaban esta definición. Claro, como por ejemplo lo que tenga que ver con identidad, filiación, ese tipo de cuestiones no se definen, sí, en este proyecto de ley, ¿no? Exactamente, y el tema de embriones, el tema de... Yo creo que fundamentalmente los argentinos vamos a tener que definir con el nuevo Código Civil el tema del inicio de la vida, ¿no? De qué consideramos como inicio de la vida. Claro, claro, claro. Porque ahora los adelantos científicos hacen que de pronto lo que se consideraba originalmente que era la unión del espermatozoide con el óvulo, hoy lo podemos hacer artificialmente. O sea que pasa a ser también un tema discutido, ¿no? Porque hasta lo podemos hacer por una inyección. Claro, del material genético del espermatozoide dentro del óvulo. Es como que se nos van corriendo los límites. Los límites, sí. Nos están corriendo el telón de fondo. Es, ¿viste?, cierto, la verdad que es cierto. Diputada, ¿cuál es el universo de personas que seguramente ustedes, alguna aproximación, por supuesto, ¿no?, deben tener respecto de la cantidad de personas o parejas en nuestro país que tienen esta dificultad para concebir y necesitan justamente la asistencia artificial? Bueno, hasta el momento la verdad es que no sabemos cuántas personas son. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar no solo en aquellas personas que tienen una patología. Se está hablando, algunos centros médicos están hablando de que el 16% de las parejas podrían tener algún tipo de dificultad, desde baja complejidad hasta alta complejidad, para concretar un embarazo, ¿no es cierto? Pero también acordate que estamos incorporando en esta ley otro universo, y es aquel que no tiene patología específica. Pero, por ejemplo, nosotros estamos creando con esta ley un derecho y diciendo que el Estado es garante del cumplimiento de ese derecho, de todas las personas. O sea que también podemos tener personas solas que de pronto dicen, bueno, yo quiero ser mamá o yo quiero ser papá, pero bueno, yo no tengo pareja. Yo no tengo pareja y quisiera someterme a técnicas, ¿no es cierto?, de reproducción asistida a los fines de poder concretar el deseo de tener un hijo y de completarme, digamos, emocionalmente y psicológicamente todo lo que representa un hijo para los seres humanos. Diputada, hay una cosa que no entiendo en este punto, porque la verdad es que no he leído todavía el proyecto de ley, le confieso, sí. Pero le pregunto, por ejemplo, usted pone como ejemplo un hombre solo. Sí. ¿Cómo sería? Y la subrogación de vientre. Ah, bueno, claro, tiene que ver ya con otra... Por eso, me imaginé que venía por ese lado, pero tiene que ser entonces, digamos, después de que alguien le tiene que prestar lo claro. Que no tiene, que es el útero. Por eso, digamos, sí. Pero depende también de otra modificación entonces sobre esta otra cuestión en el Código Civil. Claro, este pero proyecto de ley. Lo que pasa es que nosotros decimos que vamos a avalar como válidos todas las técnicas que plantea la Organización Mundial de la Salud como válidas para la concusión de un... la concreción de un embarazo. Y hoy, al día de hoy, en el mercado, ¿no? Porque, digamos, lo que sabemos y que lo que usted señalaba como importante es la inclusión que esto significa, claro. Porque va a ser para aquellas personas que no estaban pudiendo acceder a un tratamiento de fertilización claro. asistida, que sabemos que son caros. ¿Cuánto sale más o menos? Mira, depende, porque hoy en día, si nosotros decimos, bueno, a ver, vamos a hacer un tratamiento, depende de qué claro, que vas a hacer, ¿no es cierto? Sí. Porque una inseminación artificial es muy barata, se hace en un consultorio, no necesita mayor complejidad. ¿No es cierto? Y si ya hablamos de, no sé, de una inyección intracitoplasmática, de material genético, en donde hay manipulación de gametos, en donde estás dependiendo a lo mejor de un banco de gametos para obtener ya sea un óvulo o un espermatozoide donado, y donde hay manipulación de ese tipo de material, ya estamos hablando de 30, 40, 50 mil pesos. Claro, pero, o sea, es muy costoso, sí. Pero te cuento que en las provincias que ya han comenzado, porque hay provincias, nosotros vamos a la cola de otras provincias, hay sí, provincias que como ya... como Buenos Aires, sí. Claro, Buenos Aires, Córdoba, ya tienen la ley. Entonces, ellos dicen que lo que han notado es que el costo de las técnicas han bajado notablemente. Ah, porque de golpe, claro, se encontraron con que apareció en el mercado otro competente que lo hace gratuitamente, que es el Estado. Qué interesante eso, ¿no? Porque aparte esto desarma el argumento, por ejemplo, de las prepagas que dicen se nos va a ir muy costoso esto va a costear justamente. Esto va a bajar el costo notablemente. Acá hay toda una corporación claro, también detrás claro. de esto. Esta es la técnica rara, la hago solamente yo. Cuando se empiecen a capacitar muchos profesionales y logremos abrir centros realmente capacitados y formados para que se hagan estos tratamientos, esto va a bajar el costo notablemente. Sí, sí. Aparte, no todas las parejas necesitan técnicas de tan alta complejas, complejidad. Claro. Lógico. Claro. Sí. Incluso la otra vez conversaba con un ginecólogo que me decía un número muy parecido al que usted daba, digamos, que en el término de un año, el 85% de las parejas suelen lograr un embarazo, digamos, por las vías normales. Claro. Y que hay un 15% que no necesariamente tampoco es que tenga un problema, sino que, bueno, que no lo logra durante el primer año y que entonces lo que hay que hacer claro, en todo caso es estudiarlo. Hay que estudiarlos mejor. Pero lo que pasa es que al no tener cobertura, porque no estaba en el nomenclador médico, estos temas no estaban dentro del nomenclador, entonces no se los estudiaba. Escúchame, para hacerse los estudios la gente no tenía el dinero, entonces no podían saber qué diagnóstico tenían. Claro. Entonces, haciendo nomás los estudios ya vamos a saber qué calidad qué complejidad de tratamiento necesita esa persona. Y yo me imagino que habrá muchos, como dice este doctor, que en el primer año solo lo solucionan, porque a lo mejor lo único que necesitan es que sus hormonas se pongan en orden, ¿no es cierto? Claro. O estimular la ovulación o cosas por el estilo. No quiero hablar mucho de términos de médicos, claro. Porque puedo errarle, porque no es mi especialidad y la verdad es que estoy bastante alejada de la medicina asistencial. Diputada, pero le hago una pregunta. Por ejemplo, estos estudios que usted dice que ahora, digamos, van a tener que poder hacerse tanto sí. en los hospitales públicos como en obras sociales y en prepagas, ¿requieren una aparatología de alta complejidad o, digamos, los hospitales sí. ya los pueden hacer? Algunos necesitan de mediciones hormonales especiales, que necesitan aparatología especial. Sí, algunos de ellos sí. Y otros son mediciones muy sencillas, pero que tienen que ver con análisis que no son de rutina, ¿no es cierto? Me decían los otros días, mira, las mujeres que ellas le han puesto el cuerpo a este tipo de problemas y que por ahí se han pasado 10 o 15 años intentando quedar embarazadas, y me contaban de la cantidad de análisis y cómo ha ido evolucionando la ciencia y cómo ahora de pronto había mujeres que decían, viste que antes se escuchaba mucho eso de que, y no, lo que pasa es que es por nervios, sí. Y que sí. Cuando se tranquilice se va a quedar embarazada. Cuando pueda pensar en otra cosa. Claro, sí. Cuando se le desatienda un poco este asunto. Sí, sí. Bueno, se van descubriendo cada vez más que hay en realidad razones biológicas y que van encontrando nuevos estudios y están apareciendo patologías que, bueno, que antes no se conocían. Vos sabés que la ciencia avanza muy rápido. Y esto, yo me acordaba hoy, decía, mira, yo soy médica desde hace 35 años. Cuando se empezó a hablar de estos temas, hace más de 30 años, lo veíamos como algo de ciencia ficción. Hablábamos del bebé de probeta como una cosa espantosa, terrible, terrorífica, no sabíamos qué era. Y ahora nos sentamos a conversar con gente que ha nacido bajo estas técnicas, ¿no es cierto? Claro. Y se nos ha ido dando vuelta toda la cabeza también. Es cierto, diputada, un gran primer paso el que se está dando en el Congreso. Yo creo que sí, hay que tomarlo como eso. Es nada más que un primer paso, falta mucho por hacer, pero ponemos a mover esta rueda que en algún momento va a ser realmente útil para toda la sociedad. Muchas gracias por el contacto con la radio pública. Bueno, hasta luego y gracias a ustedes. Encantada, La diputada María Elena Quieno, o Chieno, diputada nacional del Frente para la Victoria por la provincia de Corrientes, con esta media sanción de la fertilización asistida, un paso más hacia la inclusión en nuestro país. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Ocho menos cuarto prácticamente, y lo tengo aquí ya en la mesa de trabajo a don Manchinelli. Jorge Manchinelli, ¿cómo anda usted? ¿Qué dice? Muy bien, gracias. Bueno, con un dictamen del Procurador General, quien entendió procedente la recusación del juez previsional Luis Herrero, integrante de la Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. La ANSES viene desde el año pasado pidiendo o recusando sin causa al juez. La recusación sin causa es a los efectos de garantizar el debido proceso, y para eso se requiere la imparcialidad del juez. En este caso es uno de los tres jueces que integran la Cámara. Bueno, el Procurador General dictaminó a favor del ANSES. Estos son trámites judiciales vinculados con cambios en las jubilaciones, en los haberes jubilatorios, y realmente tienen un costado entre polémico y complejo técnicamente para resolver. Lo cierto es que de esta manera la ANSES consiguió generar un espacio que le garantice la equidad en el tratamiento del problema. Por el otro lado, hemos conocido el resultado del estimador mensual industrial, y el resultado este nos está diciendo que en los primeros 5 meses de este año hubo un 0,2% de crecimiento respecto de los primeros 5 meses del año pasado, y si lo medimos en términos desestacionalizados fue una caída del 0,5%. Cuando leemos la encuesta cualitativa que se le hace a un grupo de industrias, al grupo más representativo de las industrias nacionales, que mide precisamente las expectativas de esta firma acerca de las previsiones mensuales que tienen para el mes en curso respecto de mayo, nos encontramos con que para la demanda interna el 90% de las firmas estima que se va a mantener, mientras que un 5,2 prevé una suba y el 4,7 prevé una baja. Es decir que estamos con el 90% de expectativas de mantenimiento de la demanda. Cuando hablamos de las exportaciones, es el 74% quien sostiene que las exportaciones, las ventas al exterior se mantienen, mientras que el 15% anticipa unas ventas y el 10% una baja. Cuando se les pregunta por las exportaciones al Mercosur, el 75,8% no espera cambios. Y atención con estas cifras que vienen a continuación. El 14,7% anticipa una baja de las exportaciones al Mercosur durante junio. Y el 9,5% prevé una suba. Es decir, que si nosotros tomamos los extremos de la campana de distribución, imaginemos una campana y tenemos al medio, que es el grueso de la campana, ese es el promedio. Y los bordes de la campana son los extremos. Por un lado positivo, por el otro lado negativo. Estamos viendo que respecto de las ventas al Mercosur hay un 14%, que es inferior al promedio, que es el 74%, son casi las 4/5 partes de las empresas, prevé una caída de las exportaciones. Pero cuando vamos a las importaciones, vemos que el 80%, un poquito más que el promedio en relativo a las exportaciones, el 80% no prevé modificaciones para junio. Pero acá se invierten en los términos de los extremos. La mayoría de lo que es la minoría, ¿no es cierto?, es decir, de esos extremos, de los bordes de la campana, el 14% prevé una baja respecto a mayo en las importaciones del Mercosur y el 5,8% en cambio sostiene que las importaciones van a aumentar. Finalmente, y esto es el dato central de la cuestión, el 98% de las empresas no advierte cambios en la dotación de personal respecto a mayo. El 1,1% anticipa un aumento y el 0,9% una baja. Para concluir, digamos que el ministro de Economía sostiene que la economía va a crecer el 5,1% este año, es decir, el Producto Bruto Interno, de acuerdo a las previsiones realizadas en la ley de presupuesto. Y aquí vuelve a jugar nuevamente lo que venimos comentando, que son los acuerdos regionales y extrarregionales que tienen el viso de ser acuerdos diríamos únicos en la historia de las relaciones económicas de la Argentina, particularmente con China. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía Nacional en Twitter, @ la radio pública. Historias de nuestra historia. O sea, una circunstancia bastante difícil de entender a veces. El temperamento y el carácter de un país hecho programa de radio. Lo que podríamos denominar la máscara de Fernando VII. Historias de nuestra historia con Felipe Piña. Lo que hablemos está un poco enmarcado dentro de ese delicadísimo equilibrio. Domingos de 13:15 a 14 por Nacional. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 49 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Los que se vienen. Sábados. 10 a 12. Con Julia Mengolini. Ari Mijalad. Luciana Pecker. Y Demián Verduga. Salta. En Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. Mendoza. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca. En Entre Ríos. A todos los argentinos. Cachal. Felito Moreno. Tucumán. Chaco. En Misiones. Santa Fe. Tumalal. Santiago del Estero. Alto Río Senguer. En la provincia de Tierra del Fuego. La Rioja. Para todo el país. Provincia de Neuquén. Corrientes. Las Lomitas. Cantagal, Salta. La Radio Pública. En Formosa. Resistencia. Rosario. La Radio Pública tiene llegada. Mañana es hoy. La realidad es una sola. Es una sola. Temprano viene mi negra del baile, su cabello despeinado, corrido su maquillaje. Cuando se la ve llegando. Bueno, Roberto, mire, nos vamos a ir medio con la parranda, ¿eh? Le voy a dejar la tercera mujer para mañana, si usted quiere. Bueno, ¿qué le parece? Sí, vamos con la parranda, levantemos un poquito el coso. Una vez más, Lucía Capuazzo y la parranda de la mano. Sí. Qué raro. Curiosa asociación. Yo soy re fiestera. Bueno. Opa, listo. Cerramos todo, cerramos no, boliche. No, no cerramos no, abrimos el boliche, acabamos de abrirlo, le quiero avisar. A mí me parece que es un gran, una gran frase textual para la sí. para tapa de la pronto. No, sí. para fiesta... Todo esto queda grabado sí, y una cinta testigo. Para fiesta de fin de año. Para fiesta de fin de año. Eso y lo de la cocina, no me acuerdo cómo era. Uno re fiestero. O refiestera, nada, hermano. Bueno, no refiestera. Para mí, la pozo la levanta muchísimo en mi estima. Yo ya sé a quién llamar. Gracias. Yo adoro las fiestas. Sí. Adoro con todo el corazón. Y Roberto, usted sabe que en esta denodada búsqueda mía de antropología social, busco y voy por ahí viendo los festivales y las fiestas bizarras que organiza la gente en distintos puntos del país, Roberto. Mire usted, bien laburo ese, ¿eh? Del país y del mundo. ¿Quieren que le empiecen a invitar? No las busque, vaya directamente. Mire, yo le voy a contar algo. Hay un festival rarísimo que se hace en Rock Creek Lodge, en Montana, donde van 15.000 fanáticos. ¿Montana, Estados Unidos? En Estados Unidos, sí. En Montana. ¿Y sabe qué es? Es el Festival de la Criadilla. ¡Qué rico la criadilla! Verbigracia le dicen el Festival de los Testículos. ¿En serio? Sí, sí, ¿cómo quiere que le diga, pobrecito? Pobre toro. Hay que poner, ¿eh? Fanáticos. Hay que poner para ir ahí. Totalmente. Van los fanáticos y lo puede comer en sándwich, en marinado. Usted sabe que cerveza. Es afrodisíaco eso, ¿no? No lo sabía. No lo sabía. ¿Usted comió? ¿Criadillas? Sí. Ahora, nunca. Acá hay un dato. Dice, ¿tampoco? Ahora, acá hay un dato. Discúlpeme, yo estoy a punto. Ella está de embarazada. Sí, es muy rico, ¿eh? Perdón, no, pero ahora va a vomitar más. Escuche, por si le quedan dudas a los organizadores, yo no sé por qué, Roberto, porque se hacen muchos concursos alrededor de esto, sobre todo concursos de remeras mojadas, desnudos y qué sé yo, dicen que no es un evento familiar. Mire. Dice que no es un evento familiar. Y no. Pero tengo uno que es re familiar. Que es terrible, Roberto. ¿Usted se imagina yendo con sus nenas? Preguntándoles, mi amor, ¿vos qué querés comer? No, ay, yo quiero criadilla con ketchup. No. Chicos, les quiero decir algo. Mire, que hay uno en Alemania, en Sonka Harvey, se llama el pueblo, Sonka Harvey. ¿Qué se hace? De lleno y de vacío. Mire, este es un campeonato de carga de esposas. Sí. Es terrible. ¿Cargar la esposa? Usted tiene que cargar a su esposa. La vida misma. Y correr y llegar a la meta. Y el primero que llega... ¿La puede tirar? No, le dan el peso... ¿Le dan otra? No. Le dan el peso de su mujer en cerveza, Roberto. No. Mal que no es en criadilla. No, está bien, para olvidarme de que la llevé y la tengo. Y no me la sacan. ¿Será por eso que a mí me propusieron? Vamos a bacajar, te dijeron. Bueno, voy a terminar con esto porque ya nos estamos yendo. En nuestro país, como siempre, Roberto, se lleva las de ganar en cuanto a originalidad de estos festivales. En Córdoba, Roberto, en el departamento Colón, que de paso lo saludamos, en la comuna Mi Granja, se organiza el Festival del Huevo en Polvo. ¿Cómo el huevo en polvo? Sí, el Festival del Huevo en polvo. Porque mire cómo le interesó a Cuniberti. Porque es el huevo en polvo, Roberto, se consume en la industria repostera, galletitera. Eso hay que saber. Sí, claro. No sé, la vainilla. Yo voy a intervenir, Lucía, y voy a decir de verdad que son muy pocos los países del mundo que pueden producir huevo en polvo y somos la Argentina. Argentina exporta huevo en polvo, en serio. Sálvese quien pueda. Le quiero aclarar esto. Agustina Díaz lo sabe por política, no porque cocine. No, claro. Yo le digo que en este país hay muchos que ponen los huevos en polvo, que lo hacen polvo a los huevos. Pero le quiero decir que dentro de ese festival también hay cosas muy interesantes. Orsay. También hay cosas muy interesantes sobre concursos y campeonatos con el huevo fresco, el huevo en polvo y la cáscara del huevo. La cáscara del huevo. Mire cómo rinde el huevo. Usted pone la cáscara del huevo, ¿sabe qué? Las hace todas chiquititas y las pone en la maceta. Claro. Para que le dé calcio al malbón. Exactamente, Roberto. En Colón, departamento de Colón, provincia de Córdoba, en la comuna Mi Granja. ¿Sabemos qué día? ¿Qué semana? Claro, y de paso le decimos a todos los de las provincias que nos manden al Facebook cuando organizan su festival. Por favor. El Festival del Postre en Balcán. Y la pueden invitar a Lucía Capuzzo, que va a mobiliar desde allá. Pero yo voy. A festivalear, porque acaba de decir que ella es fiestera. Fiestera. Che, pero sobre todo si son fiestas de Saramina, de queso, de esas cosas. Claro. Ya que está en Córdoba, la Oktoberfest. es. Yo hice ese trabajo. Yo trabajé para Canal 7, claro. Conduje un programa que se llamaba Fiestas Populares y recorría todo el país siguiendo estos festivales. Es maravilloso. Bien hecho el casting, porque es la única persona que no engordó cuando hacía eso. Yo vengo con dos personas más alrededor. Es verdad, tengo un lindo recuerdo. Bueno, nos vamos, que tenemos que... ¿Qué tenemos ahí? Vamos, Charlie, con vos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lucía Capozzo. Lucía Capozzo. Sociedad. Qué descubrimiento, che, la fiesta del huevo en Colón, la verdad. Departamento Colón como una migranja de Córdoba. Yo preguntaba porque está Colón Entre Ríos, Colón Provincia de Buenos Aires. Entonces... Vamos con un mensaje. Hola, buenas tardes. Bueno, yo la última película de Woody Allen no la vi todavía. La veré, incluso aunque sea mala, me gusta ver lo que hace Allen. Claro. Pero sí quiero defender Medianoche en París. Yo creo que es muy buena y además es especialmente deliciosa para quienes disfruten de ciertos personajes que aparecen, como G.